días. ¿Cómo estás? Buen día, Isabel, Gerardo, audiencia. ¿Cómo va? Todo bien. Bien, bien, bien, Matías. Bueno, acabo hace un ratito de dar la entrada al mercado de Haciendas de Liniers. Hoy viernes, cero camiones, cero entradas en Liniers. Esto tiene que ver con este paro de comercialización. Esto es en rechazo, en protesta por el cierre de las exportaciones de carne. Bueno, Matías, está teniendo un alto acatamiento este paro. Sí, sí, la verdad que sí. Se esperaba que fuera así, y bueno, la semana que viene seguramente también va a haber un alto acatamiento. Sí, bueno, lamentablemente ya lo hemos hablado, ¿no? El gobierno sigue insistiendo con medidas que ya ha aprobado y que han fracasado, y bueno, lamentablemente insisten con seguir cerrando las exportaciones. En este caso de carne, reiteremos que el mercado de trigo también está planchado, el mercado de maíz también. En algún momento se probó con cerrar las exportaciones del maíz. La verdad que son todas medidas que han fracasado, y bueno, arrancando con la intervención de Vicentín, ¿no es cierto? La verdad que son todas medidas que el gobierno últimamente viene siempre agarrándosela con el sector productivo o el sector del campo. Matías, en el día de ayer conocimos, ¿no?, una nota en donde las instituciones de Tandil se han manifestado en oposición al cierre de la exportación de carne. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, esto es una medida que no afecta solamente al sector agropecuario, es una medida que afecta a toda la comunidad. Y por eso salió esa nota con un respaldo importantísimo de todas las instituciones de Tandil. La verdad que sí, y bueno, estamos preocupados nosotros, también están preocupados todas las instituciones, porque seguramente la cadena económica se va a sentir cada vez más, no solamente con la pandemia, sino también con el cierre de las exportaciones. Seguramente va a haber menos circulante de dinero, y bueno, va a haber muchas actividades que se van a ver resentidas. Matías, hubo también una asamblea, un plenario de Carabap. ¿Qué fue lo que se resolvió allí? Sí, bueno, el consejo de Carabap era la semana que viene, el mensual, se adelantó por este motivo. Sí, la verdad que un consejo muy activo, con 122 sociedades rurales presentes. Bueno, la verdad que mucha bronca, muchas las bases muy dispuestas al paro, apoyando la medida de Carabap y de CRA y de la mesa de enlace. Bueno, en su momento también se tiró la idea de que se sumaran los el cese de comercialización de cereales a partir de la semana que viene. Bueno, se está analizando. Por el momento es solamente un cese de comercialización de Hacienda en pie, y bueno, se verá la semana que viene cómo avanza las negociaciones. Matías, entiendo, como vos decías, hay mucha bronca entre los productores, no solamente entre los productores ganaderos, sino entre todo productor agropecuario. Realmente el comentario y lo que se dice es prácticamente unánime. Pero también hay otras cuestiones, viste, otros entretelones, que me gustaría saber, a ver si esto tiene algún tipo de asidero, si ustedes han escuchado desde las instituciones lo mismo, y se habla de algún tipo de presión por parte del consorcio ABC, el consorcio de frigoríficos exportadores, los grandes frigoríficos exportadores, sobre esta medida. Parece una contradicción, ¿no? Pero aparentemente habría también allí un telón de fondo en donde a estos grandes frigoríficos les molestaba la presencia de exportadores que se dedicaban a lo que es consumo interno, y bueno, vieron el negocio de la exportación y entraron también en ese negocio. ¿Hay algo de eso también? Oficialmente no, versiones hay muchas, como vos lo comentabas. Lo mismo ocurre con la intervención del mercado de línea. Yo ayer lo escuchaba al presidente del mercado, pero bueno, con él no habían tenido conversación alguna. Son todas versiones que, bueno, que tampoco no le hace nada bien a nadie. La verdad que lo que sí hoy sabemos es que las exportaciones están cerradas y que eso es lo importante. Y hoy lo que tenemos que tratar de hacer es solucionar este tema. A ver, el cierre de exportaciones, el gobierno dice que es para que baje el precio de la carne. El precio de la carne no va a bajar cerrando las exportaciones. El precio de la carne tiene que bajar revisando toda la cadena cárnica, desde la cría hasta el mostrador. Recordemos que tiene un 38% de impuestos el kilo de carne. Si queremos que baje la carne en el mostrador, lo que tenemos que hacer es revisar toda la cadena impositiva. Una de las medidas más importantes es sacando el IVA. Ahí ya vamos a estar con una reducción muy importante, no solamente en la carne, sino en todos los alimentos, y estaríamos ayudando a la mesa de los argentinos. Pero bueno, a ver, lo que nosotros queremos es que todo el mundo pueda comer carne. Es nuestra intención como productores, como ganaderos, pero bueno, de esa forma se hace produciendo más kilos de carne, más terneros, más novillos, y bueno, y eso se produce con reglas claras que pueda tener el productor. No puede ser que, como siempre hablamos, que en cualquier momento de la producción te van cambiando las reglas de juego. Han dejado fuera de la medida lo que es cuota Hilton, cuota Estados Unidos, y lo que no estaba muy en claro es si también estaba fuera de la medida la cuota 481, pero igual es un golpe fuertísimo para todo lo que tiene que ver con la exportación de lo que se le llama la vaca china. Sí, a ver, la cuota Hilton creo que es el 5% de lo que se exporta. Eso realmente lo han hecho para que el gobierno diga: no, no cerramos las exportaciones, solamente lo que hicimos fue limitarla. A ver, lo que sí es cierto es que hoy el mayor porcentaje de exportación va a China y Rusia, y es la vaca conserva, que hoy estamos prácticamente entrando en el invierno, que es cuando más el productor, cuando más vaca saca, claro, que son la vaca vacía, la vaca flaca, que bueno, se terminan los campos y si no la saca el productor se muere. Así que la verdad que fue en el peor momento haber tomado esta medida. Matías, ¿han tenido las instituciones, en este caso CARVAP, CRA, algún tipo de contacto con el gobierno? Y cuando digo el gobierno me refiero por lo menos a Matías Culfas, Paula Español, ¿algún tipo de contacto? No, hasta ayer no había habido contacto con ninguna de las instituciones de la mesa de enlace. Sabemos que se habían estado reuniendo con la gente de ABC y ¿cómo es? Pero no, con las entidades no. Ahora, así pensando en este momento, es realmente muy extraño que se haga un cierre de exportación, que se decida un cierre de exportación para que, según lo que cree el gobierno, baje la carne o acomoden no sé qué cosas que dicen que hay que acomodar, se llame a conversar, se llame a hablar sobre el tema y no se llame justamente a quienes representan a los productores, que en definitiva es el que tiene el producto que después se va a exportar. Es realmente extrañísimo. La verdad que no es extraño. Este gobierno últimamente viene tomando las medidas sin consultar a nadie. A ver, no tenemos, ni siquiera tenemos un ministro. ¿Dónde está el ministro de Agricultura? En ningún momento se lo ha nombrado, en ningún momento salió a hacer algunas declaraciones. La última vez que hablaron de la intervención del maíz, el ministro dijo que se había enterado por los medios. Así que la verdad que es muy triste lo que está pasando, y bueno, Es así, este gobierno ya nos tiene, lamentablemente nos tiene acostumbrado a eso. Ahora, Se toman medidas. Sí. sí le hicieron firmar la resolución al ministro. Ah, bueno, porque La alguien la tiene que firmar. resolución, o sea, la resolución se le hicieron firmar al ministro, pero el Sí, ministro no eso sí, aparece. porque. Y ese mismo día tenía que estar en un evento del sector agropecuario y se disculpó y no apareció ese mismo día. Sí, por eso te digo, son, la verdad que son desprolijidades que bueno, pero a ver, lo preocupante de todo esto es que siempre se la agarran con el sector productivo, con el sector del campo, y es el único o uno de los pocos sectores que es el que genera la entrada de divisas que tanta falta hace y que tanta falta hace para poder comprar vacunas que lamentablemente no están llegando al país por falta de dólares y por falta de negociación con los distintos países para poder conseguir las vacunas, que la verdad que un desastre la cantidad de gente que se está muriendo. Matías, en un principio el paro es hasta el viernes que viene inclusive. Eso es en un principio. Sí, hasta el viernes el paro se decretó hasta el viernes, la mesa de enlace va a estar reunida este lunes y creo que el miércoles iban que volvían a juntar y bueno, ahí se va a ver cómo va avanzando y qué es lo que se resuelve. Y Carvapa ha quedado en estado de alerta y movilización. Carvap sigue en estado de alerta y movilización y como te decía, le pidió a CRA que en el caso de que haya que endurecer las medidas, se invite también al sector agrícola para sumarse a la comercialización, al cese de comercialización. Matías, muchísimas gracias, por el contacto. No, gracias a vos, Isabel, que tengan buenos días. Igualmente, lo escuchábamos a